Bienvenidos y bienvenidas a ustedes, amigas, amigos, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en este su espacio de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Cómo están? ¿Están ya dentro del auditorio? Claro que sí, de los 940 AM y también a través de la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el Facebook, que nos ubica usted como Radio CCE. Ahí está. Puede usted también descargar nuestra aplicación y llevar a la programación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en su teléfono celular. Como la tecnología nos puede acompañar para poder tener pues estos temas que los pensamos para poderlos compartir con todos y cada uno de quienes son parte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, el día de hoy, como siempre, vamos a tener invitado porque tiene que contarnos toda esa historia de este tema musical que ustedes lo acabaron de escuchar. Seguramente usted ya lo conoció, supo algo de estos temas que siempre son las nuevas propuestas de los talentos ecuatorianos. Así que el tema que vamos a abordar el día de hoy es la percusión en el Ecuador. Vamos a presentarles a nuestro siguiente segmento y conoceremos quién está aquí en los estudios de la radio. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, nuestro invitado del día de hoy es Luis Iván Rodríguez Abad. Él es un guayaquileño que está radicado aquí en la capital de los ecuatorianos. Luis Iván, nació un 26 de mayo de 1985. Es hijo del señor René Rodríguez y de la señora Selva Abad. Bueno, este joven que hoy está aquí en los estudios de la radio tiene importante información que compartirnos en función de la música. Además, ustedes ya saben de los estudios, del conocimiento de lenguas que también hace posible al ser humano, todos esos cursos que ha tenido que seguir también para ir enriqueciendo su currículum. Y nos va a contar el día de hoy sobre esa experiencia laboral, sobre el desarrollo musical que él ha tenido y el empuje que se tiene que dar todos los días a lo que soñamos para poder obtener pues esos premios y reconocimientos que hacen que el ser humano cada día siga creciendo mucho más. También quiero saludar a Samuel, ya estuvo con nosotros en otro programa, pero hoy también lo vamos a saludar porque tendrá algo que ir contrastando con nuestro invitado del día de hoy. Así que, Luis Iván, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, qué gusto inmenso estar aquí, Laurita y compañeros de la radio de la Casa de la Cultura. Bueno, ¿qué les puedo contar? Hay tantas cosas, las anécdotas. Es todo un viacrucis, algún rato va a salir un libro contando las alegrías y las tristezas del camino musical. Pero yo pudiera decir que mi camino musical fue fluyendo de puro chiripazo. Bueno, quiero decirles, a ver, antes de trasladarnos a la infancia ya en Guayaquil de Luis Iván, quiero que nos comentes. Hoy al inicio de este programa estuvimos escuchando un tema musical pues que tiene mucha historia porque le permitió a ustedes ser ganadores de dos premios, además de un reconocimiento en Cuba con este CD Perla Negra, y ahí estaba el tema que escuchamos, En mi habitación. Bueno, sí, saludo a mis amigos... compañeros y a Ana Lucía, manager de Perla Negra. Yo tuve el gusto de pertenecer a la banda desde 2010 hasta hace poco tiempo y tuvimos el placer de trabajar, de hacer covers juntos, de cómo aprende todo chico como intenta al principio, tocando esas canciones que a uno le hacen vibrar, que le hacen gozar, que le hacen sonreír, que le hacen sacar el estrés. Entonces hacíamos covers con Leonardo, con el líder y guitarrista de Perla Negra. Nos conocimos en el Conservatorio Nacional de Música. en clases de solfeo con la maestra Lucy. De ahí hice una audición para ellos y con una gran amiga también, Tatiana Roditi, que es una cantante fabulosa que ahora también es mi compañera de trabajo ella trabaja en el coro del gobierno de la provincia de Pichincha. Tuvimos el gusto de tocar por algunas partes del Ecuador y poder aplicar para el Fondo Fonográfico 2012 del Ministerio de Cultura y de Patrimonio, el cual pudimos ganar como mejor álbum rock. Entonces, la banda se llama Perla Negra, pueden buscarla en todas sus redes. Y esta habitación, en mi habitación, es una historia que si la gente lo escucha detenidamente la segunda vez, se va a dar cuenta que le va a hacer muchos clics, que muchas personas hemos vivido capaz esa historia. Pero esa fue una historia desarrollada por el guitarrista, por Leonardo. Entonces este disco le pusimos bastante pasión, ese disco fue un gran trabajo, un gran esfuerzo, y fue parte de un productor brasileño súper súper bueno, que es jovencito, que es un genio, que se llama Fernando Quesada, que recién el año pasado también estuvo por aquí porque mis amigos de Perla Negra están a punto de lanzar su disco. Ahí les podemos conectar con usted para invitarles. Claro, por supuesto. Siempre motivados nosotros para recibir aquí a los talentos en la radio La Casa de la Cultura. Pero vámonos a Guayaquil, ¿qué te parece? A ver si nos vamos a esa barriada donde no hay mucha historia, ¿verdad? Luis Iván, no hay mucha ya. Claro, Guayaquil. Porque a mí me trajeron de bebé, yo ni me acuerdo de Guayaquil. A ver, cuéntelo, ¿cuánto salió entonces? Bueno, es que mi padre fue criado en Ambato, aunque nació en Quito. Y cuando terminó el colegio se fue a Guayaquil a vivir donde un tío para estudiar la universidad. Y mi mamá, en cambio, nació en la provincia del Oro, en Pasaje. La ciudad de las nieves. Del verde. Pues. Y de ahí ella fue a estudiar igual la universidad en Guayaquil. Y ya trabajando, ahí se conocieron, y de ahí salimos mi hermana y yo, aunque yo soy el mayor. Pero justo mi tía, la hermana de mi papá, compró la herencia a los herederos de la casa del abuelo de mi papá, y se puso un colegio. Entonces le trajo a mi papá para que le ayude en el colegio. Entonces ahí ya nos quedamos en Quito, ¿no? Somos vecinos de la Guaragua. ¿Usted sabe dónde queda la Guaragua? Claro, y la Guaragua. Creo que es en el centro histórico. Pero a ver, ¿en qué calle? A ver. La calle. Ya va. No sé. Lección cero. No, ¿usted es quiteña? No, soy quiteña. Ahí usted es el problema. Yo soy de la provincia del Oro, por ahí, cerquita de Pasaje. Ah, serio. Entonces por ahí es media parienta de mi mamá. Yo soy guayaco y conozco muy bien el centro. Pues si eso me parece muy bien, el centro histórico de Quito, quien no lo conoce, aunque si me preguntan calle soy muy complicada, pero sí conozco el centro histórico porque el primer lugar donde yo vine fue precisamente la Mama Cuchara. Ah, ya, la Rocafuerte. Ajá, exactamente. Entonces, en la Francia justamente vivía yo. En la Francia, Rocafuerte. Sí, entonces fue una época muy bonita ahí en el centro histórico de Quito, pero bueno, me decidí después trasladarme al sur. Pero el diálogo no era conmigo. La entrevistada. Así que bueno, estuvimos acá en Quito y ¿qué pasó en el centro histórico? Usted también estuvo también atrás de papá en el colegio, por ahí. Claro, yo estuve en el hermano Miguel Lasalle, que antes era en San Blas y después se cambió arriba al edificio que era de Lasalle cuando se pasó a Conocoto. Entonces ahí estuve en la escuela. Y justo fue ese tiempo de la crisis, entonces mi papá ya estaba medio bajo de fondos y me mandó al colegio fiscal. Y terminé siendo de la tercera generación de hombres en el Manuel Acañizares. Mira, perfecto, ahí estamos conociendo. ¿Y qué pasó en esa época? No sé si ya en su época hubo la hora social, estaba vinculado a la música. ¿Cómo fue esa época? O sea, cuando le dije que la música en mí se ha dejado fluir es por eso, porque si yo no hubiera entrado a ese colegio en esa época, no estaría aquí sentado como músico, porque en esa época, como éramos tan pocos varones que estábamos en el colegio, porque recién se acababa de hacer la coeducación, entonces de una nos cogieron para la banda de guerra, y ahí me dieron mi primer tambor, que en sí no era un tambor, sino era un tenor, un tom. Y ahí es que eran los ensayos y había que marchar y llueva, trueno, relampagué cuando tocaba salir en los desfiles de la fraternidad en los shiris y pegaba el mega aguacero y uno tiritando llegaba a cambiarse y después a la casa a bañarse caliente. Entonces, bueno, súper súper simpático porque así empezó todo, o sea, sin querer queriendo, como dijera el chavo. Bueno, vamos a escuchar otro tema musical, pero antes de nada, Samuel, ¿qué tal? Sabemos que usted se está vinculando, relacionando también con muchos músicos ecuatorianos. ¿Qué tal esa experiencia? Es súper bien, súper bien. De hecho, hace unos años, pues aparte de tocar aquí con el compadre Luis, tuve la oportunidad de trabajar con Igor y Casa en su disco Desde los Huesos, Detrás de los Huesos. Esto con el grupo El Sendero de Alfaro también, para el disco de la música del Sendero de Alfaro, con El Cielo Calavera también tuve la oportunidad de trabajar y ha sido una experiencia gratificante, además que todos son unas muy bellas personas, siempre me han acogido como pues su amigo, su pana, es muy chévere. Bueno, hoy vamos a hacer historia de Luis Iván, no solamente de lo que nos está contando aquí en los estudios de la radio, sino que también vamos a hacer historia a través de los temas musicales. Bueno, habíamos escuchado ya al más famoso En mi habitación de ese disco Perla Negra. Ahora, ¿con qué nos vamos? Sabemos que usted nos trajo también historia en la música. Bueno, ¿qué será? Ah, por ahí hay uno que dice Romance Nativo. Romance Nativo. ¿Hay algo que contar de Romance Nativo? Romance Nativo no toco yo. ¿Quién toca? Toca un conjunto de cámara dirigido y hecho el arreglo por mí. Ya estamos de regreso. Bueno, quiero decirles que Luis Iván no solamente es parte de la percusión, sino que también realiza estos arreglos que resultan, no sé, para ellos fáciles, pero quizá para nosotros ponerse a pensar de que hay que hacer una composición para tantos instrumentos y que pueda quedar un producto como el que ustedes acabaron de escuchar. ¿Esta es una parte de un tema de quién? Bueno, este es de Luis Humberto Salgado. Y es parte de una compilación de obras de aires típicos, de aires nativos ecuatorianos. Y este es el Romance Nativo. Esta versión, disculpen para los que se dieron cuenta, es la versión del programa de música que uno utiliza para hacer los arreglos, porque no he tenido la versión con la orquesta, pero esto fue un arreglo hecho para la Orquesta de Vientos y Percusión de la provincia de Pichincha, que también la interpretamos. Entonces, en este arreglo yo hice el arreglo, la orquestación de la versión en piano, que era la que se puede conseguir, y de ahí la dirigí yo también. Bueno, ese papel de no solamente a lo mejor leer las partituras de quienes presenta, sino que también ya tomar el otro lado, la otra posta, ¿qué ha significado para usted? O sea, para mí es divertidísimo. Uh-huh. Yo como docente, porque también tengo mi pequeña empresa de capacitación, hacemos charlas, estamos proyectando hacer unos talleres en diferentes ámbitos, de la parte musical, de la parte artística, pero también de la parte educativa. Me gusta mucho aprender, entonces mientras más corrientes diferentes tenga, mientras pueda aprender, así como de Samuel, de otros compañeros artistas, se enriquece mi espíritu, mi voluntad, entonces da más ganas de hacer las cosas. Entonces la parte de la creatividad mezclado con la hiperactividad bien encaminada, porque muchos músicos... somos niños hiperactivos, y además que tengo una compañera psicóloga en Psicomotivarte y con ella misma nos dimos cuenta y mucho recomendamos a las personas, a los padres, sobre todo a los padres nuevos, que les inserten mucho a la música a los chicos. También con eso vamos a tener un evento con Samuel, un concierto didáctico totalmente gratuito para las familias, para los papás, para los niños, el 15 de febrero en la Armenia, en un lugar muy bonito, casa de unos amigos, que vamos a conversar sobre la maravilla que hacen el cerebro en los niños, en el aprendizaje, en la felicidad, los instrumentos musicales. Bueno, ya lo iremos conversando, creo que tenemos esa gran oportunidad, aquellos que viven en el sector del Valle de los Chillos, no sé, en la Armenia 1, Armenia 2. Cerca al Parque de la Armenia, no me acuerdo la calle todavía. Cerca la parte de 2 me parece que es por... porque la primera está yendo de aquí a mano derecha. Por una iglesia, imagino que esa no, sino atrás en el parque. O sea, por la... ¿Por dónde ingresas? Por el puente 2. Por el puente 2. Ajá. Ah, ya. Por el puente 3, claro. 3. Sí, y de ahí, claro, por el puente 3 que uno pasa por debajo, y de ahí bajas, y justo una cuadra antes de que esté la puerta de acceso al parque, ahí, donde hay un letrero de un gimnasio, por ahí se entra. Yo tampoco conozco muy bien. Por el puente 3, que tienen que irse al sector. Pero nos buscan, Psicomotivarte, exacto, búsquenos, si están interesados, para que vayan, para que compartan, para que nos conozcan, para que les den un momento de magia a ustedes y a sus chicos también. Psicomotivarte. Coaching en todas las redes sociales. Bueno, no quiero quedarme sin preguntarte. Dijiste, si no me hubiese cambiado de colegio, quizá no hubiese estado prendido en la música. Uh-huh. ¿Eso significa que el colegio, la escuela, son parte importante en la construcción de los sueños de los seres humanos? Claro que sí. Y ya como pedagogo tuve el gusto, la fortuna de poder estudiar una licenciatura en pedagogía musical. Es importantísimo, o sea, nos alienta, nos da de vivir, podemos avanzar, entonces, y el compartirlo con los demás es una maravilla. La parte de la sociedad influye mucho en la personalidad de los seres humanos, a veces hasta más que los genes. Entonces, como dice a un proverbio japonés, tarde o temprano la tenacidad vencerá a la inteligencia, la constancia vencerá a la inteligencia, el buen hábito vencerá a la inteligencia. Entonces, que si tenemos un sueño, avanzar y seguir y no dejarnos vencer. Así es, una de las cosas, eso significa que bueno, pues en la escuela, en el colegio vamos aprendiendo ciertos instrumentos musicales, a veces como que le ponemos un poquito de atención, otros le dejamos pasar porque consideramos que no es parte productiva en nuestra vida, pero lo es, porque puede transformar a nuestro cerebro en algo positivo. Cuando hablamos de la importancia de la música, pues, y sobre todo el momento que usted decidió estudiar música, no sé qué instrumentos nomás aprendió y si se quedó con su instrumento principal, que es la percusión. Bueno, sí, de la banda rítmica del Colegio Manuel Aquinizares, que ahí estaba, tenía una compañera que ella tocaba la lira y yo tocaba el tambor, y cogíamos el mismo bus porque vivíamos para el centro, y una vez me dice: oye, Luisito, ayúdame, acompáñame a ir a un curso de clarinete que me quiero inscribir. Así, bueno. Y fuimos ahí al gobierno de la provincia de Pichincha, a la sala de ensayos de la que se llamaba en ese entonces Banda Juvenil, dirigida por el maestro Fernando Herrera. Ella se inscribió en su curso de clarinete y él me pregunta: ¿y usted, joven? Yo, no, yo se lo estaba acompañando. No, tenemos clarinete, saxofón, trompeta, trombón, bajo y batería. Yo sí. A ver si ya tocaba el tambor, lo más parecido, la batería. Y así entré a la música. Pero se decidió. Ajá, y de ahí ya fue mi profesión, de ahí ya me enseñaron a mí, después tenía que enseñar a otras personas y tocaba, entonces yo aprendí prácticamente tocando, más que la teoría. O sea, pero ya fue allá en el conservatorio donde ahí vino lo bueno ya. Y claro, ya después de algún tiempo de estar en la banda, ya fui al Conservatorio Nacional, aunque me dijeron que estaba demasiado viejo como para entrar al conservatorio. La típica. Claro. La secretaria salió y me vio de pies a cabeza. ¿Qué edad tiene? 23. A esa edad ya se gradúan aquí. Yo digo, ¿y? yo tengo experiencia, puedo demostrarlo. No me cierre la puerta solo porque estoy grandote. Y ya, y entré. Pero después me cambié a un conservatorio especializado en percusión, donde ahí me gradué, en el estudio de percusión, que es dirigido por uno de los pocos máster en pedagogía musical, el máster Carlos Albán, el Charlie, un profesor y un musicazo de los mejores músicos de este país. Y ahí pude hacer el esfuerzo de estudiar la universidad y el conservatorio, porque mi licenciatura me obligaba a estudiar música, pero aparte. Solo nos daban la parte pedagógica en la universidad, pero teníamos que rendir pruebas musicales cada semestre. Pero bueno, ahí venía el reto, ¿no? De claro, poder y hacer dos cosas a la vez. Y trabajar. Y trabajar. Sonían tres cosas a la vez. Y bueno, vamos a escuchar otro tema. ¿Qué vamos a escuchar ahora? A ver, ¿qué será? Bueno, de la parte con el gobierno de la provincia de Pichincha hicimos un pequeño disco. Entonces, por ahí está algo que les va a gustar a los niños, Chespirito. Vamos a escuchar esto, Chespirito, ya lo ubica nuestro compañero de controles, estaba Dieguito, ahora está nuestro compañero, que siempre me olvido el nombre, Jairo, sí, Jairo, ya está sonando la canción. Un saludo para todos quienes están conectados en el Facebook. Thank you. Bueno, ¿y quién no ha escuchado El Chavo del Ocho? Decíamos acá, extra micrófonos, es que hemos visto, nuestros padres vieron El Chavo del Ocho, nosotros lo hemos visto, nuestros hijos lo ven y quizá los hijos de nuestros hijos también lo van a ver. No pasa de moda. 100 años más. Mientras estemos aquí, mientras haya como publicar y transmitir algo, va a existir El Chavo del Ocho. Bueno, aquí estábamos escuchando esto de junto a la banda del Consejo Provincial. Esta es la Orquesta de Vientos y Percusión del Gobierno de la Provincia de Pichincha. El nombre formal, El Argote. Ya, bueno, cuéntanos un poquito cómo fue este proceso de grabación. Bueno, esta grabación se hizo en los estudios de Santiago Beltrán, que es un compañero de nosotros. Esta es una autogestión. Nosotros interpretamos en la orquesta múltiples tipos, géneros musicales, desde lo más clásico, tal vez no al nivel sinfónico porque no tenemos todo el instrumental, pero adaptada a nuestro formato, que justo es bastante vientos, bajo, sintetizador, batería y percusión. Hacemos de todo. Entonces, como te contaba, este es una canción que está dentro del concierto didáctico. Imagínate, 22 músicos en escena, amplificación, batería y todos están disfrazados de cómic, hay una mini vecindad del Chavo, por ahí está Batman, por ahí está Superman, por ahí está Bart Simpson. A mí, ¿qué crees que me hicieron disfrazar? Híjole, de Chavo. No, el Chavo no tiene barba, Laurita, por favor. Ay, no sé. Botija. No estoy tan alto. Me hicieron disfrazar de pirata del Caribe. Híjole, bueno, mira, no llegaba por ahí, sí, nunca. La barbacoa. Ahora dime, ¿el 15 era? Sí, el 15 de febrero. ¿El 15 de febrero van a estar así? ¿Con toda la agrupación o solo es reducido? El 15 didáctico de febrero es un concierto que vamos a hacer con Samuel, con otro compañero percusionista, Sebastián Tamayo, y conmigo en la Armenia. Bueno, cuando ya estés en la Armenia, manda la ubicación para ver si llegamos ahí. Claro, sí, ya les voy a publicar. Ese está fresquecito, el lanzamiento fue ahorita, nadie lo sabía. Bueno. El lanzamiento mundial aquí. Qué privilegio tienen nuestros oyentes de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, en el que nosotros podemos compartirles a ustedes información de primera mano. A ver, aquellos que se están uniendo en el Facebook, quiero recordarles a ustedes que está aquí en los estudios de la radio Samuel. ¿Me recuerdas tu...? Creo que estoy hablando de tu apellido, ¿no es cierto? Alfonso. Sí. Es el nombre que es apellido. Ajá, Alfonso Samuel, que nos acompaña aquí desde Colombia, que está por aquí, por Ecuador, contándonos todo. Ya tuvimos la oportunidad de hacer un programa aquí, conociendo un poco de instrumentos un poco raros que venían desde el Brasil y desde la India. Desde el Brasil, la India, Australia, lo del canto disfónico es de Mongolia. Ah, claro, el canto disfónico que pudimos escucharlo, y que eso creo que se necesita mucha disciplina para poderlo hacerlo como cualquier cosa. Y, habíamos escuchado alguna cancioncita por ahí del Chavo del Ocho, pero vamos a seguir conversando contigo, Luis Iván. ¿Qué otras novedades, qué otros logros usted ha podido alcanzar a través de la música? Justo hablando de la parte en que no toco yo, sino que uno escribe para que toquen otras personas, tuve el privilegio, el gusto de, cuando me tocaba hacer prácticas, porque aquí en la universidad te exigen hacer prácticas para completar tus certificados para egresar y para poder graduarte. Entonces, mi licenciatura en pedagogía musical tenía que hacer las prácticas y estaba pensando, ¿dónde hacer las prácticas? Digo, yo vivo en el centro, me quedaría bien fácil capaz ir a mi escuela, pero no sé si tendrá banda, o tal vez al Mejía, que tampoco está tan lejos, pero bueno, no sabía. Y se me ocurrió, ¿qué tal que si voy y devuelvo algo de lo que me dio mi colegio? Y me fui a mi colegio, al Manuel Acañizares, a ponerme a las órdenes, a ver si la rectora de ese tiempo, que no fue mi profesora, me quería para hacer las prácticas ahí, y me dio la oportunidad de trabajar ahí con el profesor que estaba actualmente en la banda rítmica donde yo mismo estaba, pero que ya no era el mismo de mis tiempos, porque ya se había jubilado. Entonces, trabajé con él, una persona joven, el licenciado Carlos Díaz, que sigue en el Manuel Cañizares, y con él nos enfrascamos en una utopía increíble, que es otra historia, es otro libro, es otro cuento, que querían participar, y los padres de familia de ese tiempo de la banda eran tan empoderados, tan llevados, eran tan así que no les daban un no por respuesta y se quedaban botados, sino que seguían. Y logramos irnos al concurso internacional de bandas de guerra en Cochabamba, Bolivia, por tierra con 80 adolescentes y 10 profesores. Vivíamos 22 horas al día en bus. ¿Qué le parece? Madre mía. Pues ustedes llegaron ya ahí todos adoloridos y molidos. Sino que era loco, era la primera vez, había adolescentes entre 13 y 18 años. Para algunos era la primera vez que tenían un viaje tan largo, para otros era la primera vez que no viajaban con sus papás. Para casi todos era la primera vez que salían de su país. Entonces nosotros estábamos a cargo de 7 jabas de adolescentes. Madre mía, entonces, ¿y qué hicieron ahí con ese viaje tan largo? O sea, fue increíble, es una experiencia dura, pero súper chévere cuando uno ya la superó y cuando logramos el objetivo. Estuvimos entrenando todas las vacaciones, no tuvimos vacaciones, estuvimos julio, agosto entrenando en el colegio y en el Parque Elegido y después en el Parque La Carolina. Conseguí las dimensiones del estadio Félix Capriles de Cochabamba y dibujé las líneas de la cancha de fútbol, porque ahí tenemos que hacer la coreografía, no era solo música. Es estilo marching band de los Estados Unidos, entonces los chicos hacen la coreografía mientras están tocando y están con sus uniformes medio disfrazados, y hacemos un popurrí de canciones. En ese tiempo hice un arreglo de They Don't Care About Us de Michael Jackson para marching band. La mezclamos con música ecuatoriana, con música boliviana. Hicimos un mix de 12 minutos exactos con 4 o 5 temas. Aquí estamos desde Ecuador en Bolivia con, ajá, esa música. Y fue súper loco, súper simpático. Y yo como pedagogo, o sea, me puse a investigar qué podía hacer en el bus, y llevé juegos, llevé películas, llevé música en audio, llevamos la guitarra, y como somos unos payasos ahí nos entendíamos súper bien con el profesor, entonces tocábamos la guitarra, cantábamos, hacíamos chistes, entreteníamos a los chicos, porque literal estábamos 22 horas al día en el bus. Solo bajábamos a media mañana en una estación de servicio en algún lado a ocuparnos el baño o a ducharnos si es que había la probabilidad, y al mediodía parábamos en una ciudad como para almorzar algo fresco. De ahí desayunábamos y merendábamos en el bus, llegamos allá y nos hospedaron en un recinto militar, así con barracas y todo, y que teníamos que levantarnos a las 4 de la madrugada para conseguir agua, porque si no a las 5 ya no había agua. Madre. Ahí hice mi récord de baño ecológico con una botella de 3 litros de Fanta que encontré por ahí, le llené, me enjaboné con medio litro y me enjuagué con litro y medio. Bueno, vamos a seguir nosotros disfrutando de música. ¿Qué nos presentas enseguida aquí en este programa? Les recuerdo que hoy estamos conociendo pues las anécdotas, la vida, el trabajo, las obras de Luis Iván Rodríguez, que no solamente toca, sino que también pone ahí su huella para que otros toquen, como él dice, y también esas experiencias que ha tenido que hacer. Es un gran pedagogo, comparte su sabiduría también con los niños y las niñas, porque el conocimiento no es, quizás se queda en uno, pero lo más importante es poderlo compartir. Luis Iván, ¿cuál es el tema que vamos a escuchar? ¿Quieren escuchar algo bien loco? A ver, vamos a ver algo bien loco, vamos algo bien a ver. Loco. El que dice FMB8 back. ¿Y ese corresponde a qué? Es un el parte del jingle, el fondo del Foro Mundial de la Bicicleta 8 que trajimos el año pasado, porque yo también soy activista y docente de ciclismo, y hicimos este fondo, este jingle, esto que va a ser una canción solo con sonidos de bicicleta, no tiene ningún instrumento convencional. Bueno, vamos a escuchar esta propuesta también, que siempre las cosas innovadoras nos llaman la atención. Chao, ma. Me voy a volver. Bueno, mijo. Oye, te olvidas la llave del carro. Tranqui, ma. Mejor en bici. En esta minga por la movilidad sostenible, todas y todos estamos invitados. Foro Mundial de la Bicicleta, Quito 2019. conversatorios, talleres, arte, concursos y mucho más. Del 25 al 28 de abril, Centro de Convenciones Eugenio Espejo. ¡Vingamos! Por ciudades sostenibles. ¡Vingamos! Por espacios solidarios y justos. ¡Vingamos! Por salud y cultura vial. ¡Vingamos por ciudades más humanas! Ingresa a la web fmb8.org y búscanos en redes sociales. Revisa nuestra agenda e inscríbete. Y esa es mi voz. Como era autogestión, todo hacíamos nosotros mismos. ¿Qué tal? ¿Te llama la atención? ¿Te convoca? ¿Samuel? Sí, sí, claro. Además que tengo entendido que la música fue hecha con una bicicleta, ¿no? Con una bicicleta, unos pitos y unos timbres de bicicleta. Solo cosas de bicicleta. Esa es toda la música que sale ahí. Bueno, quería decir que de todo podemos hacer música. Claro, sino que es maravilloso. La música es todo. Nosotros somos entes musicales, ¿no? Has tenido animalitos y has visto cómo han reaccionado frente a la música. O sea, es maravilloso porque todos somos vibración. Y es otra parte de las cosas que hago, porque hago terapia energética también. Entonces, que si nos vemos a nivel molecular, ¿qué tenemos? Átomos que tienen parte positiva, negativa y neutra. Y todo eso vibra. Entonces, el nivel en que vibres te da ciertas actitudes, confianza, emoción o ira, sentimientos bajos. Entonces, somos muy sensitivos. Lo primero que escuchamos en nuestra vida fue el corazón de nuestra mamá. Entonces, ahora que hablamos de la terapia energética, que íbamos a entrar en este momento, porque sé que también usted se dedica a esto, hace algunas terapias, a donde lo llaman, a donde lo convocan. ¿Tiene mucho que ver la percusión en este llamado? Bueno, sino que la percusión es vibración. Toda la música es vibración. Todo instrumento emite vibración de diferente forma. Y nosotros también vibramos. Y hasta el día domingo que tuvimos una charla, les enseñamos a la gente cómo sentir y cómo ver la energía. Entonces, es bastante simple. Por ejemplo, ¿quiere que le enseñe ahorita un poquito? A ver, vamos. Bueno, vamos a frotar nuestras manos. Frote sus manos hasta que estén calientitas. ¿Alguna vez vio Karate Kid? Sí. Con el sensei Miyagi y Daniel-san. Sí, creo que le estaba enseñando ahí la disciplina. Exacto. Entonces, un día se golpeó. Entonces, el sensei Miyagi hizo esto. Y le puso las manos encima. ¿Ya? Ahorita lo que vamos a hacer es separar las manos unos 2 centímetros y vamos a cerrar los ojos. 30 segundos. Puede ir moviéndolas de un lado al otro, pero sin que se toquen las palmas. Como que estuviera amasando una bolita. Y ahora puede abrir y cerrar, acercar y alejar, pero sin que se toquen las palmas. ¿Qué sientes, Laurita? Híjole, como que estoy manejando bicicleta, también mis manos como que se topan por ahí. Hay una energía, ¿no? Como un círculo. ¿Ha jugado con imanes alguna vez? Sí. Que le parece, parecido, ¿no es cierto? Sí, muy parecido. Esa es la energía con la que trabajamos. Esa es la energía con la que se mueven nuestras neuronas. Con Voy las a mandarle que esta energía a mi compañero Vicente, que está ya en cabina. Eso, hágale como Goku. El Kamehameha. Kame. Recíbelo, por favor, Vicente. Y cabecelo. ¿Vieron? Esa es una forma muy muy fácil de darse cuenta. Qué interesante esto. Ajá, y se puede ver también, pero es más fácil cuando se lo hace al cielo abierto. ¿Alguna vez? ¿Qué obtengo con esta energía? Bueno, esta energía sana, ayuda. Las mujeres, las madres hacen Reiki a nivel natural. Es instintivo, o sea que si dio el de lactar y está tosiendo el bebé o algo, ¿qué hace? Le soba la espaldita, ajá, los pulmones, le soba la cabecita, le soba el estómago. Entonces, eso ayuda, un abrazo ayuda. O cuando lloras demasiado, mijito, no llores. Sí, en parte, sí, aunque en parte es bueno y en parte no es tan bueno, porque en parte también es bueno sacar. Hay mucha gente que se enferma porque no saca las cosas, no expresa y las reprime. Como que sientes, no, es que los niños no lloramos, es que yo soy macho alfa y a mí no me pueden ver con lágrimas. Sí. Entonces, los hombres también tenemos derecho a quebrarnos, a necesitar un abrazo o tanto. Entonces, es igual. Y a propósito, por ejemplo, las personas que están interesadas en este tipo de terapias, ¿a dónde tienen que acudir? Bueno, también pueden visitar nuestras redes sociales. Es un servicio de psicomotivarte. Nuestra oficina está igual en el centro histórico, en el sector de la Guaragua, en la calle Vargas y Galápagos. Por si acaso, por ahí mi número es 099-293-1419. Las terapias pueden igual venir acompañados, pueden ver otras personas la terapia. Lo único que no pueden es estar chateando o estar haciendo al celular. Quita, claro, la energía. Quita, caracho. Cierto, el celular, dormirán lejos del celular, no dormirán, el celular tuviera que estar a 2 metros de distancia suyo, por si acaso, para que les deje descansar. Bueno, Vicente, escucharás, por favor, no puedes estar con el celular en tu cama. No duerma. Lejos. Hay gente que duerme con el celular debajo de la almohada. Van a tener algún rato cáncer de cerebro. Uy. En serio. Madre mía. Tengo que ponerlo lejos. Es bueno saber, y nosotros enseñamos, y con las charlas que estamos haciendo en esta temporada estamos compartiendo conocimiento con la gente para que sepa protegerse y pueda equilibrar su energía de manera armónica, de manera fácil, de manera cotidiana. Hay cosas que podemos hacer todos los días para estar bien y estar felices y dar felicidad. Bueno, vamos a hacerlos felices en este instante. Vamos a escuchar otro tema musical que nos trajo Luis Iván Rodríguez Sabado. Usted hace de todos los géneros, de lo que pude observar. Claro, hacemos ya rock and roll, música de películas, marchas, música del mundo, música cumbias. Bueno, a mí más me gusta bailar salsa que tocar salsa, pero chuta, es muy muy bonito. A ver, ¿qué será? Vamos al algo nacionalito. Claro, vamos a algo nacional. Ya ahí dice uno, Albazos. Albazos. Y bueno, ahí está, sí. Vamos con ese Vicente. Ya estamos de regreso. Muchas gracias a todos quienes han estado compartiendo con nosotros en los 940 y también a través de el Facebook. Siempre son ustedes bienvenidos a este encuentro con la música, con nuestros creadores. Que bueno, hoy hemos tenido un personaje importante, diríamos nosotros así, porque todos son importantes, pero Luis Iván Rodríguez Abad ha estado el día de hoy para contarnos sobre esa importancia que tiene la música, la percusión, en la vida de los seres humanos. También nos ha hecho la invitación para participar en un próximo concierto didáctico que lo van a desarrollar en la Armenia. Nos repite el número de teléfono despacito, a ver, tiene papel y lápiz usted, claro, ya para que pueda participar. Prepare. En este tecle 099-293-1419. Y también queremos agradecerte infinitamente por habernos compartido. Qué bien nos hemos sentido hoy en este programa. Muchas gracias, muy amable. Disculpen las locuras. Estamos haciendo un disco, otra primicia, estamos haciendo un disco, unas canciones con Samuel Alfonso. Entonces próximamente, después de un montón de horas de producción, postproducción, grabación y masterización y todas esas cosas, van a ver algo bien bonito y te podemos visitar otra vez. Cuando en esté listo, las puertas abiertas de esta radio. Muchas gracias. Tenemos unos talleres también con Samuel. Mañana tenemos una charla gratuita en el Conservatorio de Estudio de Percusión, también en la Leonidas Plaza, al lado de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, a las 6 de la tarde. Si desean, es totalmente abierto para sus chicos, para sus chicas. Y búsquenos, Psicomotivarte y Samuel Alfonso, en redes sociales, y contáctenos para que sepan más de los talleres y que puedan compartir estas experiencias. Ya saben ustedes, estos talleres que se vienen y que son importantes, siempre conocer la proyección, quizá la experiencia también de otros músicos que vienen pues por diferentes países y aterrizan también aquí en el Ecuador. Muchísimas gracias a usted, Alfonso Samuel, por habernos acompañado. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y pues qué gusto saber un poco más de la historia de Luis Iván, porque pues realmente lo trato hace mucho tiempo, pero pues hasta ahora sé como todas las cosas que ha hecho, aunque siempre lo veo metido en un montón de cosas, ¿no? Sí. Claro, uno a veces disfruta de la música, pero muy poco se conoce a ese personaje que está atrás de esos temas musicales. Me había dado el gusto de escuchar algunos temas. Bueno, aquí nos faltó realmente un montón de canciones, pero todos esos géneros musicales que los ha venido realizando. Así que un abrazo gigante para todos y cada uno de ustedes y también a nuestros compañeros que hoy han estado en controles, como Jairo, Vicente, Diego, que nos han acompañado. Así que será hasta el día de mañana. No se pierda Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias, chicos. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.